y Time to Be Alive. El tema Rage viene acompañado de un videoclip, pero como a mí me gusta más Time to Be Alive, pues vamos a escuchar Time to Be Alive. Y comentarte, Patricia, que en diciembre pasaron por España, pero ya lo comentaremos más adelante. Fell by the hands of love, died for reasons I forgot, for the songs I wrote, for beauty you are dreaming of. Died for a stranger in my bed, with a bullet in my head, for a land that betrayed, always dying to get laid. Me too, but now is not the time. Nos movemos de Alemania. Pues no, querida, como te decía antes, no sé qué tren de Alemania que tanto nos gusta. Ich liebe Deutschland, creo que está bien dicho así, ¿no? Sí. Me encanta sí. Alemania, o amo Alemania. Y Alemania te quiere a ti, Patricia. Pues mira, los poquitos alemanes que me conocen, pues sí, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Es gente muy maja. Bueno, pues vamos a hablar de un hombre que igual te conoce, no lo sé. No, si es integrante del grupo Bumskut, seguro que no. Pues sí, vamos a hablar de... El miembro principal de Gumskut, de Rudi Ratzinger, que debe ser primo del Papa. Rudi Ratzinger. O sea, Rudi igual viene de Rüdiger. Ay, Rüdiger Ratzinger, qué vacilones los padres, ¿no? Pues igual, sí. Y Rudi es el diminutivo. Ah, pues mira. Digo yo, ¿eh? Pues le pueden llamar Rudi Rat, así más corto, bueno. Da igual, como decimos, vamos a hablar de Gumskut, este grupo que mezcla Dark Wave con EBM industrial. Bueno, otros, antes hablábamos de que The Vision tienen 11 álbumes de estudio. Echa la cuenta, Patricia, porque Gumskut, desde 1991, han editado un disco por año como mínimo. Hay años que... ¿Qué tienen? ¿19 o así? Hay años que han lanzado hasta 3 discos en el mismo año. Bueno, pero lo de esta gente es un no parar, de verdad. Mentalidad alemana pura y dura. ¡Qué organización! ¿Eh? Fíjate que el último disco le han lanzado el pasado 16 de abril, ya por título Siamese. Y bueno, ya se habla de un próximo lanzamiento para comienzos del 2011. El que sea fan de Gomskop y quiera tener toda la discografía lo tiene un poco difícil. No va a dar abasto. Y bueno, también tienen un videoclip, han realizado el videoclip del tema Boy Shaker Baby, y es el tema que vamos a escuchar, ¿te parece, querida? Me parece. Pues dale. Bueno, pues cuidadín, que viene el cocodrilo y te muerde una pierna. ¿Qué te ha gustado a ti mucho este grupo? Pues sí, querida, vamos a hablar de Crocodiles. Hablamos de ellos hace un par de semanas porque fueron el grupo de la semana. Y bueno, qué casualidad, fíjate tú que has lanzado un nuevo disco, Patricia. A ver si les va a pasar como a Gumscoot y empiezan a hacer discos como rosquillas y tampoco para. Pues no tendría ningún inconveniente porque de momento lo que están lanzando está muy interesante. Bueno, como comentábamos el otro día, la banda es californiana y han lanzado su segundo disco de estudio. Tras Summer of Hate, del que hablamos hace dos semanas, han lanzado Sleep Forever, ayer martes 14 de septiembre. Y se acercan más, si cabe, al sonido de los influyentes Jesus and Mary Chain y Echo and the Bunnymen. Y bueno, han editado un primer single, Sleep Forever, y un segundo single también, Hearts of Love. Yo me quedo con Gerson. Uy, espero un poco. A ver, el reborbujo este que le sube, ¿ya? Yo me quedo, te decía, querida, con Hearts of Love, que me gusta mucho más el tema y el videoclip. Tienes que ver el videoclip, Patricia. Yo creo que va a causar un poquito de polémica, no mucho, ¿sí? Porque ya estamos acostumbrados a todo, pero vale. Bueno. Hay tú un, estás de vuelta de todo. Hay un poco de sangre. Y bueno, pues lo colgamos en el blog de Proyecto Terror, ¿te parece? Y en el Facebook. Me parece bien. Muy bien. Bueno, pues vamos con Hearts of Love de los Crocodiles. Bueno, querida Patricia, ¿qué te apetece hacer este fin de semana? ¿Perdona, que qué? ¿Qué te apetece hacer este fin de semana, digo? Pues bailar hasta morir. Ay, pues mira qué bien, porque podemos ir al Spring Gothic Festival, si te parece. Vale, también me parece. Bueno, pues como hablamos también la semana pasada, vamos a recordar que se celebrará este fin de semana, el viernes y sábado, 17 y 18 de septiembre, en Madrid, en la Sala Penélope, en la calle Hilarión Eslava 36. ¿Qué tal te viene? Yo creo que vamos a poder organizarlo, ¿no? Mira, en cuanto te diga los grupos vas a ir, vamos, como loca. Es que seguro que tiene un cartel, ya adelantábamos algo la semana pasada. Y de verdad, para ser la primera edición, recuerdo que comentamos que... Vaya, qué cartelazo tiene. Pues mira, hablamos de The Dare of Dreams, de Kuntal, Angels and Agony, Colony 5, Madre del Vicio, Lágrimas Profundere, Edire también, Merciful Nuns, que es el nuevo grupo del ex Garden of Delight, o por ejemplo también del Blauer Reiter, bueno, entre otros, porque ya te digo que son un total de 16 actuaciones, también hay grupos españoles, y bueno, se dividen en 8 actuaciones el viernes y 8 el sábado. Y bueno, para los que estén interesados, esto es el primer Spain Gothic Festival, que es español y es Spain Gothic Festival, pero bueno, lo han titulado así. Y bueno, yo, para mi entender, el grupo más importante del festival yo creo que sería Madre del Vicio. No sé qué opinas tú, Patricia. Me parece muy bien, hombre, hay grandes grupos en todo ese cartel, pero sí, está muy bien que nos quedemos con Madre del Vicio. Ahora hemos dado el salto de Alemania a Italia. Yo creo que son los más clásicos en cuanto a sonido y en cuanto a escena también. Y bueno, estamos a la espera de su nuevo disco para este 2010. No sé si les dará tiempo porque ya se acaba el 2010. Quedan 3 meses solo. Y todavía no ha salido. Llevará por título Amar el Amore. Y bueno, se conoce solamente la portada, que es una imagen de la Virgen. Se parece un poco a ti, Patricia, no me preguntes por qué. Pues no sé. Como el año pasado estuve por ahí, por esas tierras, igual. Ah, pues igual te vieron y te sacaron una foto. Sí, ¿cómo se nota que no tengo abuela, eh? Y bueno, también conocemos el título de los 13 temas que componen el disco y comentarte, Patricia, que han tocado este año en el World Gothic Treffen, que Madre del Vicio no han muerto todavía, gracias a todo. Y bueno, lo último que editaron fue un recopilatorio que llevaba por título Un Mondo Dove, y este es el tema que vamos a escuchar, que estaba incluido en este recopilatorio. Y como estamos en plan internacional, hemos estado en Alemania, en Italia. Ahora damos el salto, cruzamos el charco y nos vamos hasta Ecuador, con un grupo que hemos conocido a través del Facebook de Proyecto Terror, que es lo que tiene la red global, ¿no? Ellos se llaman Hemofilia. Y bueno, Rubén Enrique Negro nos va a ampliar esta información porque suena muy bien. Bueno, yo sé que Hemofilia se pusieron en contacto contigo, Patricia, y bueno, muy amablemente nos pasaron un tema y información de la banda, una foto. Y bueno, soy, como decimos, una banda de Ecuador, se formaron en el 2006. Y bueno, están influenciados por grupos como Clan Oxymos o The Group Shadows. Qué buen gusto tienen estos chicos, ¿eh? Una muy buena influencia, Patricia. Ya lo creo. Y mira, han participado en eventos como La Rebelión de las Máquinas o en el Horror Fest, también han participado. Y bueno, han grabado una maqueta, una demo, que lleva por título De Floración. Y en octubre van a estar teloneando a los mismísimos Christian Death. Sí, señor, sí, señor. Así que yo creo que podemos mandarles un saludo desde la cripta, pues a toda esa gente que también nos escucha desde Ecuador, que nos consta, lo sabemos, porque bueno, a través del Facebook, lo que comentábamos, pues sabemos que están ahí, se descargan el programa de Proyecto Terror, lo escuchan. Así que para toda la gente de Ecuador, un saludo muy fuerte. Y también, bueno, pues por supuesto que para toda la gente de Hispanoamérica que nos escucha desde allá, porque nosotros encantados, claro. Pues sí, siempre es agradable tener fans, Patricia. Bueno, y el tema que nos pasaron lleva por título Happy House, que es una versión de Siouxsie and the Banshees. ¿Ves cómo tiene un buen gusto? ¿Ves? Y bueno, si te parece, la escuchamos ahora mismo. Por supuestísimo. Escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia. Guiado por Elena Montes. Mis malos queridos. Thank you.

24 minutos después del que fue su gran amor. O sea, que les ejecutaron a los dos en la misma noche. En la misma noche. En penitenciarías diferentes, pero la misma noche. Eso es. Ajá. Tuvo problemas de, bueno, de espacio por, debido a la obesidad, ¿no? Sí. Que padecía. Y bueno, para terminar, si te parece, vamos a señalar a nuestros oyentes que hay una película basada en esta historia. Yo personalmente no he visto la película, pero viendo los protagonistas, la verdad que se me quitan bastante las ganas. Yo sí he visto la película, se titula Corazones Solitarios. Está interpretada por Jared Leto y Salma Hayek en el papel de esta pareja de psicópatas. Y quien va detrás de ellos, el policía que investiga todo esto, está interpretado por John Travolta. Es una película pues de hace más o menos 3 o 4 años, me parece. Y sí que es verdad que a nivel de físico, sobre todo en el caso de la actriz que interpreta a Martha Beck, pues bueno, de esta asesina al físico de Salma Hayek... Hay un abismo. Hay un abismo, aparte de las maneras, porque a Salma Hayek, vamos, al papel que interpreta Salma Hayek en Corazones Solitarios, le presentan como alguien sofisticado. Eso sí es verdad, después pierde los papeles y comete las fechorías que comete, pero a priori es totalmente antagónica al personaje de Martha Beck. Pero bueno, ahí está adaptación, sigue los hechos, los asesinatos, toda la investigación de Martha Beck y Raymond Fernández. Y repito el título, Corazones Solitarios. Y bueno, ya para terminar, ya que dijimos las últimas palabras de Raymond, te diré que las últimas palabras de Martha fueron simplemente un adiós. Todoleyendas.com presenta Las Catacumbas de París. Las Catacumbas de París, un monumento a lo macabro y al imperio de la muerte. París está rodeada de colinas y a partir de la Edad Media se empezaron a explotar varias canteras al pie de estas colinas. Y así es como podemos decir, hoy en día, que el subsuelo de esta ciudad es un auténtico queso de Gruyère. Además te avisa el epígrafe del poeta Jacques Delisle. ¡Párate! ¡Aquí está el imperio de la muerte! Las catacumbas de París son uno de los lugares más curiosos y bellos del mundo para los amantes de lo macabro, lo insólito y lo extraño. Fue en el año 1785... cuando se tuvo la genial idea de trasladar allí los huesos del poco higiénico cementerio de Les Halles, y además para dejar espacio en los distintos cementerios de la ciudad, que estaban ya llenos de muertos y a tope de su capacidad. Para ello, se aprovecharon las canteras excavadas en la época galorromana, a 20 metros de profundidad en la base de tres colinas, Montparnasse, Montrogue y Monsorius. A diferencia de las catacumbas italianas, cuyo origen se remonta a las persecuciones de los primeros cristianos en la Roma imperial, las catacumbas de París surgieron a causa de dos problemas mucho más recientes. En 1777, la explotación anárquica de las canteras calcáreas en el subsuelo de la ciudad, que se había iniciado desde el siglo XIII, alcanzó un punto crítico. La vasta red de galerías puso en peligro los edificios de la superficie, y hubo que crear la Inspección General de Canteras para prevenir accidentes, revisando y consolidando esas excavaciones. El otro problema fue la saturación de los cementerios. El temor a que las miasmas de los cuerpos en descomposición comenzaran a propagar enfermedades y a causar epidemias llevó a retirar las osamentas de varios cementerios y a colocarlas en esta red de túneles, siguiendo como ejemplo el acomodo de los huesos en las catacumbas romanas. De ahí el nombre del lugar. De 1785 a 1787, la escena macabra del traslado de los huesos del cementerio de los Inocentes se repitió noche tras noche. durante 15 meses se trasladaron millones de huesos de multitud de cementerios en carruajes y cruzando la ciudad de noche. Fueron depositados sin ningún tipo de intención artística, amontonados, hasta que el inspector general de canteras decidió colocar los huesos de la parte delantera de dichos montones en forma de muralla, dándoles el aspecto que tienen hoy en día, con una placa identificando la procedencia de los restos y pequeños altares con epitafios en latín que adornan el camino. Este tipo de transferencias de restos humanos continuaron hasta la década de 1870. Y se llegaron a acumular en las catacumbas los restos de 6 millones de parisienses, aproximadamente. Todo esto dio origen a una serie de leyendas e historias macabras. El sitio fue, y continúa siendo, un punto de interés para el viajero. Muchos turistas que tienen ganas de sensaciones fuertes visitan estos subterráneos con millones de viejos huesos humanos que nos recuerdan una parte de la historia antigua de París. Situada muy cerca de la plaza de Enfer Rochereau, la entrada de las catacumbas está en la parte este de la avenida del General Leclerc. Si alguna vez, amigos y amigas oyentes, os encontráis en París y os decidís a visitarlas, tened cuidado y adoptad algunas precauciones. Las catacumbas son húmedas y fangosas y por ello es conveniente llevar calzado adecuado y que no resbale. Estos millones de huesos han sido testigos de multitud de acontecimientos y han inspirado varias situaciones poco realistas. Un ejemplo lo tenemos en el conde de Artois, futuro Carlos X, que se dedicó a organizar fiestas fantásticas nocturnas a la luz de las antorchas en medio de este infierno antes de la Revolución. Asimismo, durante la Segunda Guerra Mundial, la Resistencia se refugió en estos subterráneos insalubres para escapar de los nazis. En la entrada de las catacumbas, un cartel os advierte del carácter extraño del lugar. El ya mencionado, deteneos. Aquí comienza el Imperio de la Muerte. De los más de 300 kilómetros de galerías, actualmente solo hay abiertas al público para una visita turística, aproximadamente un kilómetro o kilómetro y medio. La razón principal es que las autoridades parisinas descubrieron no hace muchos años que en el interior de dichas galerías se practicaban siniestros ritos, incluso misas negras y actos de satanismo, por lo cual decidieron cerrarlas y precintarlas. Y solo se mantiene abierto al público ese mencionado kilómetro de catacumbas al que se ha dado la categoría de auténtico monumento a lo macabro y que los turistas pueden visitar. La entrada se encuentra en el número 1 de la plaza de Fenrochaux, a la que se puede llegar fácilmente en metro, bajándose en la parada del mismo nombre, de Enfer-Rochaux, que se encuentra a pocos metros de la entrada. Está abierto de martes a viernes, solamente 2 horas, desde las 14 a las 16 y sábados y domingos 2 horas por la mañana, de 9 a 11 y otras 2 por la tarde, de las 14 horas a las 16. Los lunes y días festivos que no sean domingo, el acceso está cerrado. Nuestra recomendación es que la visitéis en un día laborable. Los festivos, las colas de visitantes se hacen tediosas y existe el riesgo de que os quedéis sin poder entrar. Siniestras calaveras con mandíbulas desencajadas que parecen gritar su protesta por la estrechez de su emplazamiento se extienden a lo largo de una hilera interminable que se pierde en la oscuridad de los estrechos pasillos subterráneos. Por ellos circula el rumor de que deambula por dichas catacumbas el espectro fantasma de una dama vestida de blanco y que de vez en cuando al turista que se despista de su grupo se le manifiesta o aparece. Cuando eso ocurre, según esta leyenda, el visitante puede tener la certeza de que morirá antes de que finalice el año. Lo que no es ninguna leyenda, sino unos hechos bien reales, es que esta red de túneles subterráneos, que forman parte de la metrópoli de penumbras de la llamada Ciudad de la Luz, continúa hoy en día, a pesar de los precintos o de que las autoridades aseguren que está cerrado o prohibido su acceso.